Bien, vamos a dar inicio a un nuevo ciclo del discipulado. Esta es una parte introductoria y vamos a hablar sobre el maestro y el discípulo. Un discipulado tiene dos partes, el maestro y el discípulo. Te voy a pedir que abran sus Biblias en Mateo 28. Vamos a introducirnos en el tema. En Mateo 28, 19 dice Jesucristo: "Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo". También en Marcos 16, 15 dice: "Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura". Vemos aquí dos trabajos. Vemos dos servicios encerrados en un solo obrero. El discípulo tiene que hacer discípulo, y el discípulo tiene que predicar el Evangelio a toda criatura. Estas dos cosas son una orden, una demanda. Este es el principio del discipulado. Es una demanda del maestro a sus discípulos. Así que primeramente afirmamos plenamente que el discipulado es para todos los cristianos. El discipulado es una demanda impulsada por la misma predicación del Evangelio. Predicamos con el Evangelio y discipulamos con el Evangelio. Es mediante el discipulado que se mantiene vigente el reino de Dios en el mundo, por la cual se mantiene la iglesia como una fuente y soporte para los nuevos hermanos que necesitan ser edificados. Así que el discipulado es básico y fundamental para la predicación del Evangelio y también para edificar la iglesia espiritual de Cristo. Podríamos considerar analógicamente que la iglesia es un edificio, como Pablo dio el ejemplo en 1 Corintios 3, 9. La iglesia es el edificio y los discípulos son los albañiles y constructores, como también Pablo habla en 1 Corintios 3, 10. Y el Espíritu Santo, es decir, el Señor Jesucristo, es el arquitecto, el ingeniero, el jefe y el dirigente de la obra de Dios. Juan 5:17. Consideremos esto. ¿Qué pasaría si en el edificio no habría albañiles? ¿Qué pasaría si los albañiles cesaran sus tareas y se dedicaron a tocar instrumentos, a cantar, a hacer fiestas? ¿Qué piensan que haría el dueño de la obra con esos albañiles? Ahora le pregunto, y me incluyo como hermano entre ustedes, ¿qué pasaría con la iglesia si no hubiera discipulado? Es lamentable que la iglesia de hoy, entre tantos errores, el más grave de todo sea el haber dejado de lado tan grande mandamiento, que es el motor de la preparación de obreros para la mies, para la edificación espiritual de la iglesia y para la expansión del reino de Dios. Mateo 9:37, Mateo 10:7-11 y Mateo 16:15. La iglesia ha olvidado que el discipulado es, en definitiva, el corazón y el sistema nervioso del control del cuerpo, que es la iglesia, y el Señor Jesucristo, la cabeza, la máxima autoridad, como expresa Pablo por el Espíritu en Efesios 4:15. Es realmente triste y angustioso ver que hoy en día el discipulado se ha convertido en una tarea alternativa, una adicional, totalmente carente de sana doctrina y fuera de la ley espiritual, para ser manipulada por los hombres, manipulada por los religiosos que han impuesto sus instituciones, escuela, universidades, seminarios, congreso y cuantas cosas más, que solo son un medio para controlar o manipular a las personas, como también un intermedio para monopolizar las enseñanzas. Es realmente canalla que las instituciones religiosas evangélicas vendan las enseñanzas, obligando a las personas a pagar altas cuotas y tributos económicos por un papel con el que categorizan humanamente a hombres necios e indoctos de las Escrituras con el título de ministro. Es realmente vergonzoso que para trabajar en la congregación una persona tenga que pagar por una instrucción religiosa que, para peor, ni siquiera es bíblica, y así disponerla intelectualmente sobre lo demás, sin importar los requisitos, sin importar las exigencias que, según las Escrituras, debe tener cada obrero de acuerdo al servicio que vaya a prestar. Es lamentable la situación de la iglesia de hoy en cuanto al discipulado. ¿Qué haría el dueño del edificio si viera a los albañiles haciendo cualquier cosa menos lo que se le ha mandado? ¿Qué haría el dueño de la obra si, al ver que en un sector donde debería haber una columna, encuentra una fila de ladrillo? ¿Qué haría el dueño de la obra si, mirando hacia arriba, no hay techo? Tenemos mucho que meditar. El objetivo, justamente, de este pequeño mensaje es rescatar, por lo menos, los valores más importantes de un discipulado y despertar a celo a que la iglesia retome tan grande e importante ministerio como es el discipulado, y a través de este esfuerzo pueda también escapar de las estructuras religiosas totalmente erráticas, porque son deambulantes, llenas de fábulas, llenas de doctrinas preconcebidas que solo se interponen y detienen el crecimiento espiritual de los cristianos de la iglesia, estancándolos en la ignorancia. Es muy importante el discipulado. Y muchos se preguntarán, ¿qué es el discipulado? Al margen del significado y al hecho de que el discipulado se considere como la instrucción y la enseñanza que un aprendiz recibe de su maestro, en realidad el discipulado es un proceso en el tiempo donde una persona, en este caso el aprendiz, asimila, practica y perfecciona las enseñanzas de su maestro, y que el objetivo del mismo es hacer del aprendiz uno similar a su maestro. En un sentido espiritual, el discipulado es el proceso con el cual se convierte, se clona, se imprime la totalidad de las enseñanzas del gran maestro y Señor Jesucristo a un discípulo, A esto se refiere el Señor mismo y también el apóstol Pablo. Les pido que abran sus Biblias en Mateo 10:25. Allí dice, vamos a leer varios versículos también posteriormente. En Mateo 10:25 dice, bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Beelzebú, ¿cuánto más a los de su casa? Nos quedamos con la primera parte que dice, bástale al discípulo ser como su maestro. En Efesios 4:13, Pablo por el Espíritu dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, todos, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Este es el sentir y el objetivo del discipulado, llevar a un hombre, a un hijo de Dios, a un recién convertido al señorío de Cristo, a un varón perfecto, hecho o llevarlo a edificar a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. El discipulado imprime la mente de Cristo en la mente del cristiano. A esto se refiere Pablo en 1 Corintios 2, en el versículo 15, cuando dice, en cambio el espiritual, hablando del cristiano, del Hijo de Dios, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Tengo algunos otros versículos más, pero espero que hasta aquí puedan entender cuál es el sentido del discipulado. Para que al final nuestra boca confiese de la misma manera que confesó Pablo en Gálatas 2:20, que diciendo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El discipulado termina cuando nosotros dejamos de ser, para que sea Él y nuestra boca confiese, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. De esta manera, el discipulado en Cristo Jesús no es hacer de una persona un maestro bíblico, sino un maestro del bien. No es hacer discípulo de hombres, sino discípulos del Señor Jesucristo. En el discipulado no hay crédito para los hombres. Nunca dejamos de ser discípulos del Señor. Otra pregunta. ¿Por qué el discipulado? Este método de transmisión de enseñanzas de generación en generación no ha sido un capricho del Señor Jesucristo. En todo, sabemos que el Señor Jesús no hizo según su voluntad, sino según la voluntad del Padre, como expresa Jesús en Juan 5:30. Así que el modo es por la voluntad del Padre, y es también la manera que había sido anticipada de manera profética. El discipulado reposa en varias profecías. En particular, vamos a abrir en Isaías 55:4, y allí dice, he aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones, hablando del Señor Jesucristo. Y en Isaías 8:16, allí dice: ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Obviamente, el discipulado tiene dos partes que interactúan en todo tiempo: el maestro y el discípulo. Vamos a hablar sobre el maestro. Primeramente vamos a dar un pequeño introducción al vocablo. El vocablo maestro, que es traducido del griego de didáscalos, que proviene de didasco, que significa enseñar, que en los evangelios se traduce como maestro, excepto en Lucas 2:46, donde se traduce doctor o doctores. Pero en el resto se traduce como maestro y se usa como título para dirigirse al Señor Jesús. Y esto pueden verlo en Mateo 8:19, Marcos 4:38 y Lucas 3:12, entre algunas. Pero, por ejemplo, en Juan 1:38 se mantuvo la raíz hebrea arameizada o aramea de rabí, que también significa maestro, como también un término derivado galileo arameo, que en Juan 20:16 Magdalena habla, o María dice, Raboni, que también significa maestro. Obviamente actualmente hay algunas discrepancias con respecto a estos significados. No es motivo de análisis de esta meditación. Puntualmente lo que queremos rescatar es que el maestro en el discipulado de la iglesia es el Señor Jesucristo, no los hombres, sino para siempre el Señor Jesucristo. A pesar de no tenerlo físicamente, el maestro está presente en espíritu, siempre enseñando y recordando todas las cosas. Y si no, abramos nuestras Biblias en Juan 14:26, donde dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Y aún más, en Mateo 28:20, dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que todavía está el maestro en la iglesia, la cabeza, que es Cristo Jesús. Y es por medio de su espíritu que también nos usa a nosotros en esa impresión que tenemos de su mente en nuestra mente. Por eso dice en Lucas 12:12, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis decir. El Señor Jesús es el maestro, no porque otros lo hayan dicho o lo hayan reconocido. En muchas partes de la Escritura podemos ver eso, sino porque Jesucristo mismo da testimonio de serlo. Mateo 23:8 y Juan 13:13. Por ejemplo, en Juan 13:13, Jesucristo le dijo a su discípulo: vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Y aún Dios ha dado testimonio de él. En Marcos 9:7, cuando estaban los discípulos y hubo una pequeña transfiguración, Pedro estaba por reaccionar de mala manera, entonces Dios dijo: Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: este es mi hijo amado, a él oíd. En tiempo de Jesús había una modalidad a modo de tradición y costumbre, que era que aquellos que fueran instruidos en la ley dada a Moisés llegasen a ser maestros, escribas, intérpretes y doctores de dicha ley. Personas capaces o aptas para juzgar a la sociedad en sus conductas, en sus costumbres y en sus disciplinas. En el tiempo de Jesucristo, sobre todo en el área religiosa, un buen maestro era reconocido primeramente por sus enseñanzas y su sabiduría para resolver casos, a veces extraordinarios, que ocurrían en la sociedad judía. En los evangelios podemos ver muchos casos, algunos que involucran al mismo Señor Jesucristo. Un maestro en tiempo de Jesús estaba muy ligado a la religión judía. Debía tener reconocimiento del Sanedrín, que era el tribunal religioso más alto de aquel tiempo, el cual también los habilitaba para enseñar en las sinagogas. Esto no es muy diferente de las escuelas religiosas y teológicas que tienen todas las religiones cristianas. Estamos prácticamente de la misma manera. Ser un maestro era quizás el cargo más alto que podía aspirar un judío como instructor de la sociedad. Obviamente, no había un maestro sin aprendices. Se sabe que en la sociedad judía se instruían a los niños desde temprana edad e iban pasando por diferentes etapas de aprendizaje. Cuando se era un adolescente, se le instruía más severamente y también se le enseñaba un oficio artesanal, que entre los judíos lo más básico eran la carpintería, el hecho de Jesucristo mismo en Mateo 13:55, o el de hacer tiendas, que es el oficio de Pablo, que estaba en Hechos 18:3. También alfarería, artesanía en general, producción de miel, aceite, etc. Y por último, a modo general, el oficio de pastor de ovejas. Consideramos que el Señor Jesucristo en su etapa adolescente, aparte de aprender el oficio de carpintero, como expresa Mateo 13:55, tenía que haber pastoreado ovejas. De otra manera, no estaría tan familiarizado con ese servicio. Jesucristo habla de sí mismo como el pastor y habla del pueblo judío como ovejas descarriadas en Juan 10:11. Posteriormente, un joven buscaba como referente un maestro a quien seguir. Pero para ser aceptado como aprendiz debía pasar ciertas pruebas o cumplir ciertos requisitos según lo imponía cada maestro. Es decir, que en el mayor de los casos, ser discípulo de un maestro reconocido automáticamente recategorizaba a sus seguidores. Por ejemplo, se sabe que Saulo o Pablo era discípulo sentado a los pies de Gamaliel, Hechos 22:3 y Hechos 5:34. Gamaliel era un fariseo liberal, principal del Sanedrín y reconocido por el pueblo, y que era posiblemente de la escuela de Hillel. Obviamente, posteriormente lo tuvo por basura para seguir al verdadero maestro, el Señor Jesucristo, como mismo Pablo dice en Filipenses 3:8. Ya en el tiempo de Jesús, muchos esperaban expectantes al Mesías, y se levantaron hombres, tanto dentro como fuera de la religión judía, que en muchos casos también fueron reconocidos como maestros del vulgo.

al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. El Señor Jesucristo es el Maestro y sus enseñanzas nos llevarán a la vida. El hacer, el obedecer sus enseñanzas nos dará vida. Es por eso que el discipulado tiene que ser para toda la iglesia. Al margen de lo que los judíos estimaban, el Señor Jesús no es un maestro según las tradiciones y costumbres de los hombres, sino según el Espíritu. Es por ello que en muchos casos los fariseos le tentaron. También en Mateo 9:11, por ejemplo, dice: cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? O sea que no hay una relación entre el verdadero discipulado con el discipulado religioso. A pesar de esto, sabemos que la demanda del maestro son, en 1 Pedro 1:16 dice: porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Y en Mateo 5:48, Jesús dice: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Bien, además, aunque sea un poco extraño, a diferencia de lo que se considera del maestro según el mundo, el Señor Jesucristo no vino a ser servido, sino a servir. Y es, por tanto, otra regla básica del discipulado. La regla que dice: todo discípulo es formado e instruido para servir, no para dominar ni para ser servido. Todo discípulo es formado e instruido para servir, no para dominar. En Juan 13:13, allí dice: vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Y en Mateo 20:25 en adelante, entonces Jesús, llamándolos, dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ella, y los que son grandes ejercen sobre ella potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. De la misma manera, el discípulo. Si bien por el Espíritu el Señor dispuso para la edificación espiritual de la iglesia maestros, como se expresa en Efesios 4:9 y en 1 Corintios 12:1, esto no implica que los hombres habrán de adjudicarse el título de maestro o imponerse intelectualmente sobre los demás hermanos, sino a disposición de los hermanos. En Mateo 23:8 dice: pero vosotros No querráis que os llamen rabí. No querráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. El que sea, el que es el mayor de vosotros, sea vuestro siervo. Un verdadero maestro no está en las instituciones religiosas. Un verdadero maestro no lucra con las enseñanzas. Un verdadero maestro no se hace llamar maestro o ministro o pastor o tantos nombres y títulos que hoy en día utilizan los religiosos. Es aberrante ver que se llaman conferencista, congresista, escatólogo, dinosauriólogo bíblico, arqueólogo bíblico, ultradispensacionalista de la parucía de Cristo bíblico. Es aberrante. Esto no son maestros según el Espíritu, sino solo profesores bíblicos, maestros bíblicos, que están muy lejos de ser un maestro del bien y un fiel seguidor del Señor Jesucristo. Siempre vamos a contrastar el discipulado según las Escrituras del mal discipulado que hoy ejercen las religiones. Vamos a hablar ahora sobre el discípulo. Dimos ciertos parámetros sobre el maestro, vamos a dar el discípulo. Esto es solamente una introducción. Les pido que en las próximas semanas vamos a seguir desarrollando más ampliamente muchas cosas sobre el discipulado. El discípulo. ¿Qué es el discípulo? Primeramente, el vocablo es la traducción del vocablo griego matzetes o matzetes, más relacionado a másano, que es aprendiz o que viene de aprender. Que es aquella práctica indicativa del pensamiento mejorado, acompañado de esfuerzo por perfeccionarlo en la práctica. De allí que provienen las disciplinas o mal llamado tradiciones. En definitiva, un discípulo o un aprendiz lo es por el hecho de practicar las enseñanzas que su maestro le brinda. Entre las referencias bíblicas tenemos, por ejemplo, discípulo de Juan, Mateo 9:14, discípulos de los fariseos, Mateo 22:16, discípulos de Moisés, Juan 9:28, y obviamente, discípulo del Señor Jesús, previos requisitos, según Juan 8:31, Juan 13:35 y Juan 15:8. Un importante detalle es que el discípulo no es discípulo por sí mismo, sino por una elección del Señor. El discipulado no es nuestra elección, sino del Señor. Él llama, Él forma y Él envía. No los hombres, no las religiones, no los títulos, sino el Señor Jesucristo por medio de su Espíritu. En Juan 15:16, Jesús le dijo a los discípulos: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os dé. Esto os mando, que os améis unos a otro. Requisitos básicos para ser discípulo del Señor Jesucristo y parámetros para reconocer a un discípulo del Señor Jesús. Vamos a seguir leyendo la Biblia porque no es necesario dar muchas interpretaciones o exégesis, como a algunos les gusta. En Lucas 14:26 vemos el primer requisito que dice: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. En Lucas 14:33, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Lucas 9:23, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. En Juan 8:31 dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y en Juan 13:35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Hay tanto que expresar. Por ejemplo, también en Juan 15:8, en esto es glorificado mi Padre. ¿En qué? En que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Para esta primera parte daremos ciertas referencias y solicitamos que se lea previamente las dos epístolas a Timoteo, como también la epístola a Tito. Entonces esto va a ser un poquito más comprensible. Como ya hemos mencionado anteriormente, un discípulo es una persona seleccionada por el Señor Jesús, dispuesto a pasar por el proceso de perfeccionamiento en el tiempo que tiene como fin impregnar todas las enseñanzas en la mente del cristiano para hacer de él un hombre seguidor del Señor y Maestro Jesús, al que se le reconoce por ser un imitador de él, es decir, un hacedor de la palabra. Estas referencias están en Santiago 1:22, Hebreos 6:12, Efesios 5:1 y Filipenses 3:17. Jesucristo dijo en Juan 17:8, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. También en Juan 17:14, más adelante dice, yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. En primera de Tesalonicense 1:6, Pablo por el Espíritu dice, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Imitadores del Señor Jesucristo. También en 1 Corintios 11:1, Pablo dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. El discipulado es necesario para adiestrar a todo siervo para la obra espiritual. Y a esto se refiere Pablo en 2 Timoteo 3:17, cuando dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Enteramente preparado. No un neófito, no un medio preparado, no casi preparado, sino totalmente preparado para toda buena obra. Así que el discipulado debe generar una perfección total, una conversión total del discípulo. Recordando que lo que dice Lucas 6:40, el discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. El concepto espiritual, por así decirlo, del discípulo encierra en sí todas las preparaciones para los diferentes servicios que requiere la iglesia. Es decir, que todo aquel que aspira a un servicio, primero debe pasar por el discipulado y mientras pueda, colaborar o cooperar en ayuda a otros que están ministrando. O sea, el discípulo no solamente se queda con algunas cosas, sino que ya comienza a trabajar de temprano. Así que el discípulo, mientras se perfecciona, mira, aprende, colabora con otros ministerios, ayuda a los que están sirviendo. Esto es muy necesario, porque es la única manera en que un discípulo podrá adquirir previas experiencias y perfeccionarlas también. No es muy diferente de lo que hace un atleta hasta que llega a un estadio. Todo discípulo tiene como objetivo servir y ser de edificación para la iglesia. Un discípulo no divide, no estorba, no es chismoso, no es murmurador, no hostiga. Todo lo hace por amor, soportándolo y tolerándolo todo por el buen desarrollo de la congregación. El discipulado encierra todos los diferentes servicios que se expresan en Efesios 4:11, donde dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y en 2 Corintios 1, capítulo 1, versículo 11, dice: cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo, y mucho más con vosotros. El discípulo o el discipulado en el Señor Jesús es sufrido, continuamente soportando pruebas para perfeccionar la obediencia. El discípulo pasa por un proceso que modifica su carácter en lo social y espiritual. Y esto se hace con oración y abundancia, tanto en la lectura como en la meditación de las Escrituras. Entre los caracteres básicos, podemos decir que un discípulo es o debe ser humilde, sencillo, de buen testimonio, obediente, colaborador, lleno de conocimiento, lleno de fe, lleno de sabiduría, que para ser llamado a un servicio dentro de la iglesia, debe también cumplir los requisitos mencionados en las epístolas a Timoteo y a Tito. Cabe destacar que el discipulado comienza, pero no termina nunca. Para un discipulado se requiere, a lo largo de lo que estaremos desarrollando, estudiaremos ciertas actitudes y requisitos que deben reflejarse humanamente, por así decirlo, y que ahora enumeraremos a modo de referencia. Por ejemplo, para ser un discipulado se requiere que una persona tenga una buena conducta, una dirección espiritual y una disciplina. En la conducta de todo discípulo se solicita al menos adoptar una postura varonil como persona y como equipo. 1 Corintios 16, 13. Esa persona está llamada a ser firme, como también dice 1 Corintios 16, 13. Ser esforzado, capacidad para velar y perseverar en la oración, Mateo 26:41. El entusiasta debe tener perseverancia. Santiago 1 del 25 al 27 y segunda de Juan desde el versículo 9 al 11. Un discípulo debe tener deseos de aprender. Proverbio 2 del 1 al 5, Proverbio 23, 12, Proverbio 3 del 1 al 17. Un discípulo, entre sus características importantes está la amistad y la lealtad. Juan 15 del 12 al 17, Lucas 11 del 5 al 10, Lucas 22 del 24 al 27. Un discípulo debe estar dispuesto a sujeción. Tito 2 del 1 al 15. Debe estar en integridad y consagración. Mateo 6, 24, Mateo 6, 33, Mateo 10, del 37 al 39, Mateo 16, del 24 al 25, Segunda de Timoteo 2, del 1 al 10, y Efesios 5, del 15 al 16. Les pido a todos que estas referencias sean leídas. Por último, el servicio del discipulado debe ser gratuito. Y hay algo que es común en todo discípulo, y que es lo que dice en Mateo 28, 19: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. En Mateo 10, 7 dice: y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. Dad de gracia recibisteis, dad de gracia. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de dos túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno, y posad allí hasta que salgáis. Esto es muy importante para todo discípulo, sabiendo el discípulo que, como dice Mateo 10, 40, el que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El ejemplo más agradable, más limpio que hay del discipulado es el ejemplo de Timoteo. La leal compañía y la fiel colaboración de Timoteo fueron de gran ayuda en el ministerio del apóstol Pablo. A través de las escrituras podemos ver cómo desde un primer momento se estableció entre ellos una gran relación, una hermosa relación que jamás se rompió. Una relación de confianza y amistad. De esa relación son testimonio fidedigno las repetidas menciones en el libro de los Hechos, Hechos 17 del 14 al 15, Hechos 18, 5, 19, 22 y 24. Y también Pablo lo menciona 8 veces en sus 12 cartas. En contraposición a Timoteo, tenemos el mal ejemplo de Marcos, un discípulo que abandonó el servicio, dejando un gran vacío en el ministerio de Pablo, como figura en Hechos 15:38, y que posteriormente tal actitud provocó la ruptura entre la relación de Pablo y Bernabé, como figura en Hechos 15:39. Es muy importante la fidelidad. Por último, ya se está haciendo el tiempo, vamos a dar por observación final lo que dice en 1 Timoteo 4:6. Si esto enseñas a los hombres, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Hermanos, la paz del Señor Jesús con ustedes.